Solo quiero que te des cuenta lo mucho que te quiero. ¿Qué hago para que ella me perdone? Si no la tengo ya me vuelvo loco. ¿Qué hago para demostrarle a ella que amores como este hay muy pocos? ¿Qué hago para no dejar heridas? Para pedirle a Dios que me perdone, rogarle para conquistar de nuevo su tierno corazón, que es lo que quiero. Para que ella me perdone, que mis errores perdone, voy a pedir de rodillas, regalándole unas flores. Para que ella me perdone, que mis errores perdone, voy a llenarla de besos, voy a llenarla de flores. Chiripín, ¿cómo hago para que ella me perdone? ¿Qué hago para no dejar heridas? Para pedirle a Dios que me perdone, rogarle para conquistar de nuevo su tierno corazón, que es lo que quiero. Para que ella me perdone, que mis errores perdone, voy a pedir de rodillas, regalándole unas flores. Para que ella me perdone, que mis errores perdone, voy a llenarla de besos, voy a llenarla de flores.